vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujería Caracol. Y estaba viendo aquí ahora mismo algunos de vuestros comentarios y hay uno que me parece muy curioso, que es de Sigrid Curtis, que te felicita, Esteban, por ser antropólogo, que es una profesión súper hermosa e interesante. Ella dice que dicen que Hugo Chávez mantuvo el gobierno a punta de brujería. Bueno, hay incluso una serie de televisión y hay una carta incluso de la bruja de Chávez, no recuerdo ahora mismo el nombre, y otros también, por ejemplo Daniel Ortega está súper metido en el tema de la brujería. En fin, lo de América Latina, la política de los brujos no es exclusivo de Colombia, ni mucho menos. Lo que pasa que aquí a bizarro no nos gana nadie, eso también lo tengo. Bueno, Juanje, históricamente, y usted bien lo sabe, los nazis estaban obsesionados con el ocultismo, y cuando sí, claro, el Partido Nacional Socialista tomó el poder en Alemania, tenían probablemente a los brujos y a los parapsicólogos más preparados de todo el mundo en aquel entonces. Sí, claro, y además con toda una preparación que tenían a nivel histórico con la Annenerbe, que era una cosa espectacular, efectivamente. Cristina se llamaba la bruja de Hugo Chávez, la estaba buscando por aquí, pero bueno, otro día podemos hacer un programa sobre brujería y política. Pero vamos a seguir metiéndonos en el libro de Esteban Cruz Niño, El libro negro de la brujería en Colombia, de Ediciones B, que lo tengo aquí en la mano, y vamos a seguir caminando por la historia de las investigaciones de Esteban Cruz. Y nos comentabas antes de terminar el bloque anterior que estuviste hablando con la viuda de un ministro colombiano, y que esta señora pues recurrió en este caso a la magia blanca para poder encontrar a su marido. ¿Qué es lo que sucedió, Esteban Cruz, y cómo das con este caso? Juanje, este caso lo conocí porque hay un escritor muy famoso que se llama, que escribió un libro por el cual lo atacaron muchísimo, que se llama Paranormal Colombia, que es el señor Mario Mendoza. Conocidísimo también por escribir Satanás, una novela que tuvo película y ganó el premio Sex Barral. El caso es el siguiente, él me dijo un día en su casa: Esteban, hay un caso sorprendente, porque cuando fue presidente Álvaro Uribe Vélez, él tenía un ministro que se llamaba Juan Luis Londoño de la Cuesta. Juan Luis Londoño era el ministro de Protección Social, y una vez estaba en su avión, y el avión iba hacia Cali, o iba hacia esa zona, y se estrelló en la zona de la línea. El avión se fue contra un cerro y pues nadie sabía qué había pasado. Eso fue el 6 de febrero del año 2003. Él era el ministro de Estado, todo el mundo lo estaba buscando, todo el mundo quería saber qué pasó con él, nadie lo encontraba, enviaban helicópteros, enviaban soldados, enviaron tropas y no encontraban la avioneta. Su esposa, María Zulema Vélez, en un momento, desesperada, hizo, gracias al apoyo de algunas personas, una sesión para tratar de comunicarse con él, no a través de celulares, no a través de internet, sino a través del espíritu. Llegaron todos, ella se concentró, le pusieron, según ella, un mapa del IGAC, un mapa de Colombia, sí. Y ella dice que no hubo levitación o no, nada de estas cosas, sino que ella empezó a imaginar que ella volaba encima de los árboles, y en un momento aparecieron tres personas al lado de ella, primero su hija y después otras dos personas cuyas iniciales comenzaban con J, Juliana, Juan, con J. Y cuando ella puso los dedos, los puso sobre un cerro, y ahí había un cerro que se llamaba San Juan, o San Julián, perdón. Y dijo, ahí de pronto está, y llamaron a la ministra de Defensa de Colombia, a Marta Lucía Ramírez, para decirle, ahí debe estar. No me diga por qué, pero búsquenlo ahí. Al final no lo encontraron ahí, lo encontraron, pero muy cerca, en el cerro del frente. Lo cierto es que ella dice que en algún momento sintió como la presencia de él en la casa, y que le hablaba. Si quiere, escuchemos un momento el audio. Perfecto. Richie, ¿nos pones el audio número uno, por favor? Una claridad meridiana sobre lo que él quería hacer con su vida. Yo lo conocí, él tenía 22 años, y él ya me pasó por una historia siquiera planificada hacia el futuro de lo que él quería hacer. Él quería ser ministro de educación, nunca mencionó salud, pero de educación sí. De manera tal que él tenía como toda una proyección de lo que quería hacer en su vida. Cuando lo nombraron ministro por primera vez, era como lo que debía pasar, que no sabíamos que se había accidentado. Eso fue en la tarde del 6 de febrero y no se sabía nada. La última señal del celular había sonado a las 3:39. Eso fue lo último que se supo y de ahí no se supo nada más. Y pues había mucha incertidumbre de qué había pasado con la avioneta, si se había perdido, si se había chocado, si se había refundido, si estaba por ahí. Para mí el accidentado no hacía parte de la ocasión, pero pues también era eso también se hablaba de eso. Llegó mucha gente, llegaron vecinos, y entre los vecinos llegaron una pareja de médicos que me comentaron que tenían un amigo que les ayudaba cuando ellos operaban. Y era, y hubo dos sesiones. Una sesión que fue el lunes a mediodía, en donde pues él me pedía que en un cuarto estábamos encerrados varias personas, y me pedía que estuviera en la cama y que él íbamos a tratar de comunicarnos mediante una como un juego en donde yo me imaginaba cosas y él me iba guiando la imaginación, y la idea era poder encontrar el lugar donde estaba la avioneta. De esa sesión salieron nombres de Juliana, mi hija, a quien yo había llevado, yo me había imaginado llevarla en el primer viaje, y luego aparecieron dos nombres más de dos amigos cuando yo decidí que la dejaba a ella porque yo era chiquita, y más bien cogía a los dos amigos de Juan Luis, y salieron las tres Jotas de las que después se hablaron. Yo tengo que decir que la avioneta no apareció en donde se señalaban las coordenadas. Ahí finalmente apareció cerquita en otro cerro, no recuerdo si era el Pocho, no sé qué, otro cerro, no era el Cerro San Julián. Oye, qué fuerte ese testimonio, porque aquí nos damos cuenta que muchas veces la policía, aunque no lo reconozca, echa mano de videntes cuando no hay forma de esclarecer una historia. Un caso, bueno, el más famoso a nivel mundial es el suizo Gerard Corisset, es el más conocido que haya colaborado con la policía. Como videntes hay, por ejemplo, y hubo, y seguro que ahí sí sigue habiendo a día de hoy, a las órdenes de la CIA, como pasaba, por ejemplo, con el famosísimo Ingo Swann, al que tenían para hacer historias de visión remota. Oye, qué historión la de esta señora, ¿no? Increíble que el señor la iba guiando, y fue ella la que dio con el paradero del cadáver, por desgracia, de su marido. Sí, no, ella dice que un momento ella se vio allí sobre este cerro, lo señalaron, no apareció realmente, como ella dice, la avioneta ahí, pero apareció a pocos kilómetros, sí, muy muy cerca. Lo encontraron pues las Fuerzas Armadas de Colombia, pero lo más impresionante es lo que hice después, que es lo que vamos a escuchar, que es que ella dice que se comunicó con el espíritu frente a muchas personas, y que ella en algún sentido fue, no lo dice directamente, pero podríamos decir como una médium, porque dice que empezó a hablar como su esposo, y eso sí da miedo, pero también es impresionante. Y estamos hablando de un ministro de Colombia que en ese momento estaba en ejercicio, y en ese lugar hubo comunicación con ministra de defensa, con generales y demás. Esto es parte por lo cual me decían que no debería publicar el libro, pero no importa, ahí está, y lo estamos sacando ahí en Caracol, y lo está escuchando usted. Muchas gracias por hacer ese periodismo valiente. Y para que lo escuchemos de la señora María Zulema. Richie, ¿me pones el audio número 2, por favor? Mi cuñada tuvo un momento de sensación en que Juan Luis, en forma de espíritu, estaba en la casa. me lo comentó a todos y realmente la única que lo sintió fue ella, nadie más sintió nada, pero ella sí lo sintió muy fuerte. Fue tratar de comunicarme con él, con Juan Luis, y finalmente lo que la forma como se logró fue recordando un momento que había ocurrido el domingo anterior, en donde él me estaba mirando muy temprano en la mañana, dejando esa imagen que en tratar no se movía, que estaba quieta, y tratar de comunicarme con él. Y hubo una comunicación en donde salía de mí con mi voz, digamos, palabras que yo no las estaba pensando mucho. Realmente esto no fue barajado ni fue pensado, sino fueron palabras que fueron saliendo como si vinieran de Juan Luis, en la medida en que él estaba agradeciéndome por la vida que habíamos tenido juntos y estaba agradeciéndome por haber sido su esposa, haber sido la madre de sus hijos, por haber sido como fui con él, y fue como una especie de despedida. Pero pues ahí no hubo ni cambio de voz, ni hubo sesiones de trance, ni hubo olores diferentes. Lo que sí hubo fue una interrupción por parte de mi cuñada. Ella dijo, sí, mañana Juan Luis interrumpió la sesión. Sin embargo, la sesión continuó. La despedida se dio. Así que lo que está diciendo es algo así como que ella hizo de medium sin querer. Exacto. Como que hay un momento en el que ella agarra un trance y aunque no fuera la voz de su marido, pero es como si realmente se pudiera comunicar con él en aquella sesión de magia blanca, brujería, pero magia blanca. Ella dice que en algún momento sintió que ella hablaba las palabras que ella no estaba pensando, sino que se las iba como dictando el espíritu de él, que ni siquiera sabía en ese momento que estaba muerto. Ella tenía la esperanza de que estaba vivo. En ese momento, ella dice, se despidió, está muerto. Aunque el ejército y todos en Colombia buscaban que estuvieras vivo. Sí, que hubiera sobrevivido. Y ella dijo, bueno, ya no, porque acabo de tener contacto con él y él se despidió. Y ella dice que habló por su voz. Y estamos hablando de una señora que tiene posgrados en el exterior, que ha sido directora de un montón de entidades colombianas, una señora muy importante, y su esposo en ese momento era ministro, en ese momento, de Protección Social de Colombia. Sí, una persona de gran cultura, de gran preparación, pero es que eso no afecta a que realmente la brujería tenga ese tipo de efectos tan reales y tan veraces con este tipo de testimonio. Muy llamativo, Juan Jesús, el testimonio que escuchábamos hace unos instantes. Esta señora dice cómo este espíritu, por así decirlo, se comunicó a través de ella, le agradeció la vida que vivieron juntos, y el dato que da Esteban es muy preciso y esclarecedor precisamente sobre esto. Ella no sabía que él había fallecido. ¿Sí? Oficialmente no estaba ese dictamen, sin embargo, ella interpretó este mensaje, lo dijo de propia voz de esta manera, es increíble. No, y además porque ella sintió que estaba realmente en contacto con el espíritu de su esposo. Exactamente. Que ya no estaba aquí. Sí. Es una historia alucinante, pero y sorprendente, y que hace parte pues de esa historia oculta por muchos años, que la intención era sacarla para que la conocieran. Mario Mendoza lo había hecho en su libro Paranormal Colombia. Él fue el que me contó del caso, pero en este caso entrevisté directamente a ella. Nadie lo había hecho. Y es la primera vez que ella habla, y ya han pasado muchos años. Estamos hablando que el otro año ya van a ser 20 años de la triste muerte de él, del accidente aéreo. Pero no se sabían estos detalles, ¿no? Y no, nadie lo contó. Nadie lo había contado por primera vez. Y es otra vez esta mezcla entre la tragedia triste, el poder, pero también la magia. No, sí, magia, en este caso blanca, pero que es tremendamente efectiva. La verdad que has hecho un trabajo periodístico, amigo, buenísimo, y espero que tu libro, ojalá, se venda mucho, porque te lo mereces. Oye, vamos a seguir caminando por los casos que recopila tu libro, que no va a dar tiempo ni a la mitad, pero bueno, hay una historia de la que también has traído audios, que es de una señora que se llama Naren. Un señor, perdón. Y lo peor es que Alejandro Bernal me lo advirtió antes de arrancar el programa. Oye, que no es una señora, que es un señor. Y vale, perfecto. De una historia de Naren Dayarnani. Perdón usted, Naren, que es un señor y no una señora. ¿Por qué te impactó tanto la historia de Naren? Bueno, Naren Dayarnani, para los que no lo conocen, pues ustedes los deben escuchar. Usted que me está escuchando seguramente lo recuerda. Naren Dayarnani fue un actor muy conocido en Colombia en los 90 y los 2000. Fue un galán de televisión, era como la estrella, ¿no? Empezó en un programa que es un programa ícono en su momento, que fue Padres e Hijos, que duró casi 20 años. Ahí él hacía el papel de un joven llamado Federico. De ahí saltó a Telemundo, hizo series, novelas en Estados Unidos, le fue muy bien. Y un momento para otro, lo que a mí me impactó y lo que él dice es que de un momento todo cambió. Pero cambió de un momento a otro. Él dice que todo iba bien y de pronto no lo empezaron a llamar a nada, y se empezó a enfermar y que empezó a sufrir, pero sufrir cosas increíbles, o sea, cosas como que iba caminando y pisaba una piedra y se rompía un tendón, como que se sentaba en una silla y se caía para atrás y se rompía un brazo, que lo llevaron muchas veces al médico y que no encontraban y que le hicieron mil exámenes. Y él dice, dentro de su forma de entender esa enfermedad, que puede ser cualquier enfermedad, puede ser mala suerte, puede ser lo que quiera, él lo interpreta como un ataque de brujería que le hicieron. Y él dice, y esto es muy interesante, Juanje, que empezaron a comunicarse con él personas que él no conocía, que no le pidieron dinero, que no le pedían nada, pero le decían por Facebook o por Messenger, le escribían: oiga, yo siento que usted está embrujado. Wow. Que le escribieron en algún momento, y lo vamos a escuchar, desde México, una amiga de él, que es una actriz colombiana muy famosa, y aquí yo digo todos los nombres, que se llama Tania Robledo. Ella es muy famosa y trabaja allá. Que le escribió y le hicieron una sesión con unas mujeres que siguen a la Virgen de Guadalupe por videoconferencia, por Zoom, por cámara. Y que las mujeres dijeron: no podemos hacer nada. Usted atrás le vemos una especie de criatura que tiene el hombro. Usted, señor Naren Dayarnani, tiene una especie de monstruo o un demonio detrás suyo y no podemos hacer nada. Le llamamos los secuaces del diablo, le dijeron. Después él dijo: bueno, está bien. Y al otro día tuvo un problema grandísimo y se le rompieron los discos de la espalda, bueno, un montón de cosas. Y él también dice que fue a buscar a esa persona y le dijo: sí, yo le hice a usted brujería. Tiene razón todos los que le han dicho. Yo le hice brujería, pero no le voy a ayudar. Y desapareció. La historia es buenísima porque ahí vienen muchas historias más, pero si quieres escuchemos a Naren. Vamos a escuchar a Naren, pero sí me has dejado en shock cuando dices que estaba detrás de él un secuaz del diablo, lo que se conoce como los ángeles del mal o ángeles del infierno, que son los mismos que se levantan en diferentes ceremonias, como la que comentaba al principio del programa, en el Pulsa de Nura, que significa látigos de fuego en arameo. Pero mejor escuchemos al señor Naren. Richie, ¿me pones el audio número 3, por favor? Una muchacha de Medellín, que todavía me preguntan por el nombre de ella, increíblemente, inverosímilmente, me estaba buscando por Messenger, y los Messengers de ella frenados, compadre, frenados. Messenger es Messenger normal, nunca ha tenido problemas y me funcionaban de todas las otras personas, por 2 meses frenados de ella. Y mi mamá estaba en la India y tuvo un presentimiento y me hicieron una ceremonia allá y me mandaron como toda la buena energía y me hicieron un cuento allá, y de pronto el celular mío, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, y yo, se dañó este celular y tal, y miro y eran todos los mensajes de Messenger de esta niña de Medellín: mira, yo soy esto, estaba limpiando no sé quién y te me atravesaste, tú que eres oscuro, está negro y te puedes hasta, por favor, aparece, mira, es esto, y una mujer que así, que así, y te hicieron, y así, te está pasando esto, y de pronto cuidado con los animales. Entonces ya la contacté a ella, y por Messenger, y sí, bueno, entonces tuve ese cuento, ella nunca la pude conocer, ni nunca nos pudimos reunir en realidad, y quedaron supuestamente, pues, cosas por hacer, y no lo que ella me decía, uy, pero eso está tenaz, no sé qué, si se cuándo. Y yo le decía, yo te pago, no sé qué, no, yo no cobro por eso, porque esto yo me las veo con Dios, esto no son cosas, y yo no te estoy buscando por clientes, no sé qué, y bueno, todo un rollo. y ella se desapareció, y a través de la vida por Messenger, gente que me veía de pronto en una foto y eso, que tenían supuestamente ese don de ver, uy, pero usted tiene algo, uy, pero le vemos. Y alguna vez también donde yo vivía y con mi amiga Tania, la de México, que conocía tanta gente como de la Virgen Bonita, una señora, me sentaba que no, que tenemos que verlo, y es que ahí lo tiene, ¿verdad? Lo tiene allá al hombro y tiene cuases. Tienen los ecuaces, quién sabe qué le habrán ofrecido a esa alma, porque tiene cada vez que da papaya, y yo con todo lo que pin, pin, y lo tienes que eliminar, y es acabar físicamente, mentalmente, en todos los sentidos. Esto sí es impactante. O sea, gracias a personas que tienen un don, solo con ver las imágenes de él, sabían que tenía en su espalda algo oscuro. Y claro, esos mensajes le alertan porque hay gente que no le pedía plata, ni le estaba pidiendo absolutamente nada, sino, oiga, que usted está fastidiado. Sí, y lo que él me contó fue impresionante, Alejandro y Juan Jesús. Él me decía que efectivamente él estaba así y su vida era un desastre, se estaba volviendo un desastre. Puede ser que, yo lo digo así, puede ser que sea cuestiones de la suerte o sociales o lo que pase, pero él dice que en ese mismo momento, curiosamente, empezaban a llegar personas que le escribían, oiga, detrás de la imagen que usted pone en Facebook se ve algo muy oscuro, yo siento que usted le está haciendo algo de daño. Y lo más impresionante es lo que él logra, ¿no? Como esa conexión con México, donde hay un grupo de mujeres que rezan a la Virgen de Guadalupe y le dicen, no podemos hacer nada. Usted carga algo muy duro detrás suyo. Lo vemos, pero no podemos hacer nada. Usted tiene como un espíritu, un bulto. Y le decían un secuaz, que es el secuaz del demonio. Como los consortes del demonio. Sí, es muy impresionante. Porque habla de la tradición que tiene que ver con los judíos, con el cristianismo, del demonio, ¿no? Es que el demonio no es uno, es legión, tal y como aparece en la Biblia. Oye, ¿y cómo fue capaz de salir este hombre de esa pesadilla? Él dice que de ahí para adelante siguieron comunicándose con él personas que a veces le ayudaban, pero que nunca ha podido librarse totalmente. ¿Que sigue con eso? Sí, que no. Incluso todavía hay momentos en que él siente que todavía es tan fuerte el ataque o lo que carga, que sigue resentido. Digamos, como que no pudo levantar. Él, por muchos años, fue considerado como que iba a ser un gran galán de latinoamericano, porque tuvo producciones y papeles muy buenos en Estados Unidos, en Telemundo y en muchas series. Y él dice que todo cambió cuando eso le sucedió. Puede ser su gestión. Yo no puedo decir que la brujería aquí. No puedo decir esto es real. Lo embrujaron y le dañaron la vida. No, pues yo no puedo decir eso. Pero él sí lo dice. Y él es quien lo dice. Y eso es lo que van a ver en el libro. Toda la historia. No solo lo que escucharon. Esto es larguísimo. Y mil cosas. Como que él, por ejemplo, se queda sin dinero. Que no tiene nada. Que le hacen unas operaciones. Que le toca escaparse a una clínica porque no tiene cómo pagar. Después de ser una gran estrella latinoamericana. Que, digamos, lo llaman de Turquía, de Rusia. Porque las novelas las pasan allá. Y le escriben, usted es mi actor favorito. Pero que al mismo tiempo él ya está sin nada, no tiene nada, solo está enfermo. Y es un poco de lo que habla él en el otro audio que vamos a escuchar. No, es un tema muy loco. Yo sí creo en la brujería. Yo sí creo, y sí que creo en el poder de la magia negra. Y bueno, nada más que cualquiera de los que me conocéis, ¿cuántos amuletos llevo encima de promedio? Pues colgados, puestos encima, mínimo 4 llevo ahora mismo, más tatuado, porque aunque cuando esté desnudo todavía lo llevo, y en mi billetera por lo menos uno más hay. Entonces yo sí lo creo. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué creéis? A través del numeral brujería caracol. Pero bueno, señores, va a venir un pequeño boletín informativo. Conforme regresemos, os pongo el audio de Naren Dayarnani, que os va a contar esa historia que a mí me impacta tanto. Así que bueno, viene un pequeño boletín deportivo, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral brujería caracol, y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Pack de nueva EPS, lo que te gusta de una prepagada por menos. En Caracol Radio son las 11:30 minutos. En Nueva EPS te conocemos. Por eso creamos planes complementarios a la medida de los colombianos. Integral, básico y plus. Con lo que te gusta de una prepagada, pero por menos. Conócelos en experienciapac.co y descubre el ideal para ti. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Aplican términos y condiciones. Los deportes en Caracol Radio. En las últimas horas, Alianza Petrolera anunció la inscripción del portero Juan Camilo Arturo Morales, de 24 años, proveniente de Real Cartagena, tras las lesiones de Pierre Graciani y Jaime Mora. El equipo porteño recibirá mañana al Medellín por la fecha 15 de la Liga Colombiana. El técnico del equipo de Barranca Bermeja, el profesor Uber Bober. En la Liga no hay rival fácil, todos están en un nivel alto, y nosotros tenemos que pensar en nuestro trabajo, en la necesidad que tenemos. Sabemos que las aspiraciones de clasificación están ganando aquí en casa, y lo que vamos a buscar. Alianza tiene 19 puntos y es décimo en la tabla, mientras que el Poderoso de la Montaña es cuarto con 25 unidades. Mañana domingo se disputará la cuarta y última ronda del Masters de Augusta, el torneo de golf más importante del circuito de la PGA, que tiene como líder al estadounidense Scottie Scheffler con 9 golpes bajo el par del campo, y como su escolta al australiano Cameron Smith con menos 6. Scheffler y Smith darán su primer golpe del día a la 1:40 de la tarde, hora de Colombia. Por su parte, la gran figura estadounidense Tiger Woods, que ocupa la posición 41 con 7 golpes por encima del par del campo, entrará en acción junto al español John Ram a las 9:50 de la mañana. Duelo de grandes. Nacional quiere mantener el liderato de la liga. América quiere acercarse al grupo de los 8. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Nacional América, domingo 10 de abril, 5:20 de la tarde. Disfrútalo aquí en Caracol Radio. Más compañía. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Brujería Caracol. Menuda historia la del señor Naren Dayarnani. De ser todo un sex symbol, toda una estrella de la televisión y de series de ficción, a de repente su vida perderse en la oscuridad y en las sombras. Y mucha gente que le comenta que realmente es la brujería la que le destrozó la vida, y así lo afirma él. Pero bueno, nos estaba comentando Esteban Cruz que teníamos otro audio donde el mismo señor Naren Dayarnani nos va a contar qué es lo que le estaba pasando. Richie, ¿me pones el audio número 4, por favor? Pues me levanté y no podía comer, y no pude comer, y no pude comer, y tragarme un arroz, compadre. Eso era como fuego y agua, el agua me pasaba, entonces ya se me quitaba el hambre, y así pasé como 20 días sin comer, y sudaba, y me buscaba, y decía el doctor, sida con cáncer, repitamos el del sida, no sé qué, y nunca se supo que no me dejaba comer, como resumiendo también el cuento. Entonces ya en ese momento también me habían hackeado la cuenta, me sacaron del hospital porque no tenía seguro, y por eso en ese momento yo, con mis desórdenes, cuando arranque el próximo proyecto ya vuelvo y me ubico, y más bien esa plata era una locura, y como no me pasaba nunca nada, entonces bueno, ahí llegan todas las consecuencias. Y 7 kilos en esos 15 días, porque sudaba y me cambiaban la sábana, y sudaba y sin consumir nada, y yo y mi metabolismo y hueso delgado, yo vi mi cadáver como enterrado hace 5 meses, porque un cadáver no suda, entonces me seguía desapareciendo. Era una cosa inverosímil. Y bueno, comencé a recuperarme, y ya cuando me iba medio, comencé a ir al gimnasio y sentí un quemonazo, entonces ahí se me desprendió el bíceps. y me quedó un hueco acá que ya, y eso duré ahí como 2 semanas, me fui a jugar fútbol, me levantaron así las piernas jugando ahí con los equipos de actores y caí de hombros sin poderme apoyar, doble fractura del manguito rotador y tenía lo del bíceps, entonces, y con eso así, me salió una hernia inguinal, una umbilical, me inflamé así como él, todo este episodio es uno tras otro, que eso es, no me dejaban arrancar de ese arranque. A mí me gustaría, a través del numeral Brujería Caracol, ¿alguien piensa que lo de este señor es mala suerte o es brujería? A mí me estaba enseñando Alejandro Bernal ahí una foto de él antes. Cuenta eso, y es que me he quedado en shock. Sí, es que de hecho, antes de arrancar el programa, Juanje, detrás de micrófonos, yo le comentaba a Juan Jesús, sí, pues que Nared Dayanani era un actor muy importante en Colombia en la década de los 90 por su participación en Padres e Hijos, que era uno de los programas más vistos de la televisión de este país. Luego hizo varias producciones y, como bien apuntaba Esteban hace unos minutos, pues era un sex symbol, apuntaba para ser uno de los galanes más importantes de la televisión colombiana. Y bueno, yo recuerdo que yo le había perdido el rastro cuando un día canaleando lo veo a él concediendo unas declaraciones, y el cambio físico, y Juan Jesús lo pudo ver, es muy notorio. O sea, no mantenía pues muy pocos rasgos de los que él tenía en su juventud, y pues él comentaba haber sufrido unos episodios de una mala racha, pero como lo acabamos de escuchar de su propia voz, Juan Jesús, yo no creo que sea una mala racha, ni no, creo, o sea, en ese tipo de coincidencias. Es muy extraño, la no, verdad. No, yo soy él, y la poca plata que tengo me voy al río Jordán y me baño allí. O sea, te lo digo súper en serio. Juan, pero yo te quiero decir algo. Lo que él dice, lo que escuchamos en el audio, no es nada. No es nada. Él va a sufrir después, incluso dice que está jugando fútbol y se le revienta un testículo y se llena todo de sangre. Dice, por ejemplo, eso es muy fuerte. Dice, por ejemplo, que él llega a la casa y que cuando llega a la casa siente sombras, que viaja por fuera del país, que todo le sale mal, que incluso en algún momento le dicen que los animales que están alrededor suyo actúan mal cuando él llega. O sea, él llega a un lugar donde hay un perro y los perros se van o se ponen como si entrara alguien malo. Sí, sí, o sea, pero él decía, es como que lo que cargaba consigo o lo que carga consigo es tan negativo que las vacas lo ven y salen corriendo, los pájaros se van, y que en algún momento él ve un perro que parece inofensivo y lo trata de acariciar y el perro le arrancó un dedo. ¿Qué? Él cuenta esas historias, no, y dice que él lo explica como brujería, que tiene algo tan terrible encima que donde llega los perros ladran, donde llega, para él es muy impactante, ¿no? Esa es la narración, lo que él cuenta, ¿no? ¿Y no ha intentado quitarse la brujería con otro, algún mago blanco que le haga una limpieza o vainas y demás? Como escuchamos al comienzo, él dice que él es de origen hindú, la mamá es de India o la familia es de India. Y él dice que la mamá mandó a hacer un rezo especial con los sacerdotes de allá, porque allá también creen en esto, una limpieza, y que una vez hicieron eso, su vida se empezó a desbloquear un poco, pero que de todas maneras, como que en algún momento se desbloquea y a las semanas todo vuelve a lo mismo. ¡Guau! Wow, a mí me parece una cosa súper loca. Yo sí, yo sí que pienso que la brujería existe. Hombre, yo también he tenido malas rachas importantes en mi vida, no a ese nivel, ni mucho menos, gracias a Dios. Pero yo sí, yo tengo la casa llena de amuletos, protecciones y todo lo que se os pase por la cabeza. A día de hoy, uno va a un país como Turquía, por ejemplo, el Nizar, que es el famoso ojo turco, y no, tú no ves una casa turca que no tenga un Nizar, y como tienen que ser de cristal para que se rompan fácil. Además, sí, porque cuando se rompe un Nizar significa que expulsó una maldición. Por eso tienen que ser de cristal. Lamento los que tengáis Nizar de plástico, os han engañado, porque los auténticos tienen que ser de cristal. Pero es una cosa tremendamente loca. Lo de este señor me ha dejado muy, muy en shock. ¿Qué es lo que están comentando ahora mismo los noctámbulos a través del numeral brujería caracol. ¿Qué opinan de la racha de este señor? Aquí a nivel general, Juanje, la gente muy sorprendida con el testimonio de Naren. No, es increíble. Aquí Fabián dice, tema miedoso pero interesante. Aquí Claudia Yanedo Uribe nos dice, es brujería lo que le hicieron a este actor, simplemente le hicieron un trabajo negro para matarlo. Aquí Sebastián Muñoz también nos comenta, algo preocupante es que un tipo tan famoso haya sido tan impactado por cosas tan horribles. Sí, claro, es que es un tema tremendo, no sé, a mí, de verdad, de los casos que ha puesto, es el que más me impacta, porque el tipo tiene la vida fastidiada, como tú dices. Hay gente que pensará que es su gestión o vainas y demás, pero con sinceridad, amigo, no lo sé, ya esa racha de mala suerte me parece otra dimensión. Oye, Esteban, comentaba al comienzo del programa que uno de los testimonios que más me ha impactado en mi vida sobre brujería es el que le escuché a un paramilitar ya desmovilizado contándome historias sobre los rezados. Y además lo que me contó fue una cosa terrible, como después de que agarrasen un guerrillero y bueno, que fuera asesinado y tal, y en medio de la guerra, lo que hacían con el cuerpo. Me contaba que para que no les persiguiese el espíritu, le cortaban la cabeza, le ponían la cabeza de revés debajo de las piernas, le amputaban las piernas, la ponían donde los brazos, le amputaban los brazos y los ponían donde las piernas. Hacían un agujero en el suelo y cuando lo enterraba, uno de ellos que estaba rezado daba tres saltos y decía un secreto, un conjuro para que el espíritu nunca les persiguiera. Yo además fue de los primeros programas de radio que dirigí aquí en Colombia y me recordé en el estudio, yo estaba en shock, yo no lo podía creer. ¿Vale? Que alguien me contara eso, además me lo contó como el que dice, no, pues ayer me fui a tomarme un café por la tarde y todo, yo estaba, no me lo podía creer. Esteban Cruz, ¿cómo fue tu investigación sobre los rezados? ¿Qué son los rezados para la gente que no conoce exactamente qué son? Juan Jesús, hay muchos tipos de cruzamiento o rezamiento, y esto es muy interesante. Fue gracias a un señor que se llama Pedro Claver Telles. Él es un escritor colombiano muy famoso, escribió en los años 70 y 80 una serie de libros, amigo de García Márquez y de muchas otras sobre personas. Sobre bandoleros y todo eso. Sobre bandoleros, exacto. Él, Pedro Claver, va a escribir sobre un bandolero muy famoso que le llaman el Siete Colores, Efraín González. Y él me contó que había un montón de leyendas de que el tipo estaba rezado y no le entraban las balas, de que cuando llegaba la policía se convertía en mata de plátano. Él dice que en algún momento lo estaban persiguiendo y él se metió entre un bosque y después salió fue un perro negro y nunca lo encontraron. También había otro que se llamaba Sangre Negra, que es uno de los terribles bandoleros colombianos, y le decían Sangre Negra porque decían que cuando le disparaban él tenía un pacto y entonces en vez de sangre salía como una melcocha negra, como petróleo, en vez de sangre de su cuerpo. Wow. Por eso le decían Sangre Negra. Y que había hecho unas cosas terribles, como que tomaba sangre de las víctimas. Wow. Estos dos personajes fueron terribles. Incluso la muerte del señor Efraín González fue fabulosamente extraña, macabra, pero extraña, porque en un barrio que está aquí en Bogotá, en el suroriente, el barrio San José Obrero, él estaba en una casa y se fue todo un batallón, incluso llevaron un cañón de artillería. Bueno, eso es conocido, para que te hagas una idea, hasta en España. Imagínate. Porque juraría que fueron, ¿qué? 2,000 o 3,000 balas para acabar con este, es una cosa así. Y estaba solo y le llevaron un cañón de artillería. ¿Cañón de artillería? Y ¿saben qué pasó? Todos decían, los soldados, está con una tropa, porque disparaba, mató un montón de soldados, mató como 2 o 3. No me fascina. Y al final le dieron de baja, y cuando llegaron y entraron a la casa, solo estaba él. No había nadie. Entonces los soldados decían que estaba embrujado, pero hoy en día muchos de ellos dicen, no, lo que pasa es que él tenía armas, disparaba por una ventana, corría y disparaba por otra, y corría y disparaba por otra para que pensaran que tenía un ejército adentro. Pero muchos soldados quedaron con la idea de que se habían enfrentado no a una persona. A varias. Y es un gran enigma. Estas leyendas oscuras, mágicas que tienen estos bandidos, están con todos los otros bandidos de la historia. Vea, y en el libro yo saqué unos documentos oficiales del gobierno colombiano que considera que la brujería fue un arma de guerra, y eso lo dijo una magistrada en este país. O sea, no me lo estoy inventando yo. Hay una sentencia. Me pasaste una vez un video, así que hay una sentencia, sí, una sentencia del sistema judicial colombiano que dice que la brujería se usó como arma de guerra. Perdón, es que para mí eso es real. No porque lo diga esta señora, o sea, cuando yo entrevisté a este ex paramilitar y me contó eso, tú conoces también a un amigo mío, Leo, el antropólogo, igual, y me ha contado historias de rezados que es que no me lo puedo creer, o sea, y no mienten, o sea, que esto es real. O sea, que no lo comprenda no significa que no sea real. Yo no comprendo cómo un cohete va a la luna, pero llega. Claro. Es lo mismo. La magistrada fue Alexandra Valencia. Y quiero contarles rápidamente dos casos que fueron terribles, que es el de un narcotraficante llamado Martín Llanos y otro que le decían Cuchillo. Ah, le decían Cuchillo porque cargaba un cuchillo consigo, y decían que ese cuchillo, que lo mostró el presidente Santos cuando lo dieron de baja, y esta historia es brutal, él muestra el cuchillo y los generales de Colombia muestran el cuchillo como una muestra de que habían acabado con cuchillo. Pero en el llano decían que ese elemento, que ese punzón, que ese puñal, mataganado le dicen, estaba rezado por los brujos más poderosos de los llanos y de Venezuela. Y eso de alguna manera se conecta con la muerte de Cuchillo, porque a él le enviaron una gran cantidad de policías, de comandos especiales, cuando estaba en una fiesta en diciembre, lo rodearon y no encontraban el cuerpo ni sabían dónde estaba. Algunas horas después, cuando ya habían capturado a todo el mundo, encontraron el cuerpo de este antisocial en un caño sin un solo tiro, y había muerto de un infarto. Y dicen que tanto plomo, tanta bala que se dio, era imposible que no haya muerto en algún momento del enfrentamiento. Lo cierto es que él lo encontraron muerto sin una sola herida, y en el llano dicen que es porque estaba rezado, no le entraron las balas, pero tenía que morir. Es que lo que sucede, porque esta historia me lo contaron en el llano, y además un señor que conoció a Cuchillo, es el papá de un amigo tuyo y mío, luego te digo quién es, por cierto, aunque ya te lo imaginas, y él lo que me comentaba es que los rezados, el único problema que tienen es que no se pueden meter en el agua, porque su peso no es usual, o el agua no sé qué vaina pasa con la brujería, y entonces como que se muere muy fácil. Y eso además aumentó la leyenda de Cuchillo, porque efectivamente es que el cadáver no tenía ni un solo disparo, cuando había detrás del medio ejército, lo habían rodeado, nadie sabe cómo escapó, y estaba en una acequia muerto, ahogado. ¿Sí? Exacto, y cuando lo llevaron a medicina legal, esto es aún más misterioso, y está en el libro, que se llama El Libro Negro de la Brujería en Colombia. Ahí sí les cuento más historias, porque cuando lo llevan donde los médicos forenses confirman que no tenía ninguna herida en el cuerpo. Sí, nada. Y que a pesar de que lo habían encontrado entre un caño, no tenía agua suficiente en los pulmones para morir ahogado. O sea, se murió de un infarto. Dice, se murió de un infarto, y ya, pero... Es que es increíble. Ese caso es muy fuerte. Y en el libro también se relatan otros casos más de gente muy famosa, y también de la costa colombiana, donde hay un ritual que tienen los delincuentes para protegerse, que se llama el Niño de la Cruz. El Niño de la Cruz, no lo había escuchado en la vida. Ellos le rezan a una imagen muy conocida en el cristianismo, que es el Divino Niño, pero es un niño que carga una cruz. Pero en el libro lo van a encontrar, yo entrevisté a algunas personas, y lo que dicen estos delincuentes es que hacen unos rezos en lugares, horas y tiempos específicos, y que se incrustan, y esto es muy loco, debajo de la piel placas de metal chiquiticas que tienen rezos. Se abren una cortada, lo meten debajo, y dicen ellos que las placas de metal corren por la sangre, se van desapareciendo, que esos médicos y lo colocan, y que se ubican en los lugares donde ellos quieren, y ahí los protegen. Entonces, que si le llega una mano, esa mano queda bendita, y a esa mano no le va a pasar nada. Y le tienen que seguir rezando al Niño de la Cruz, y es algo muy perverso, pero está ahí, en el Libro Negro de la Brujería. Me imagino que lo que se meten serán pequeñas placas de titanio o algo así, o acero quirúrgico, y eso hace que no tenga ningún problema más. Esteban, qué buen libro has escrito. ¿Qué cantidad de cuánto tiempo has tardado en hacer todas esas investigaciones? ¿Cuántos años? Yo creo que este fueron 4 años. 4 años. 4 años. Qué barbaridad. Juan G, aquí acabo de publicar en mi Twitter, @AleBernalPress con doble S, con el numeral de esta noche, Brujería Caracol, la sentencia de Justicia y Paz del 25 de julio del año 2016, que dedica 2 párrafos completos al tema de la brujería y menciona algunos nombres de las estructuras de estos hombres que delinquían, que practicaban estos extraños ritos en combate. Les reitero, está en mi Twitter, @AleBernalPress con doble S. Sí, claro. Yo, por ejemplo, estaba recordando ahora también, cuando indagué el tema de los rezados, me comentaban que las brujas más famosas estaban en el Meta, en concreto en un pueblito, no recuerdo ahora mismo el nombre. Y el ritual para estar rezado dura 3 días. Son 3 días el ritual, que tienes que estar desnudo y bla bla bla bla bla bla. Ahora, eso sí, y esto lo tengo muy claro, ni los jefes paramilitares ni los guerrilleros andaban con tonterías. Si los rezos no funcionaban, iban a por la bruja y chao. Eso no es que fueran a decir, mire usted que no funcionó. No estamos andando de tonterías, ¿eh? Juanje, les tengo que contar algo que está en el libro que a mí me sorprendió mucho, y es lo siguiente. Aparecían muchos paramilitares en los años 2001, 2002, 2003, 2004 en la zona de los Llanos, donde había este conflicto grande entre 2 grupos, que eran los butragueños y otros que eran los que venían de los urabeños, y se estaban matando entre paramilitares por controlar el negocio de la droga. Okay. Y dicen los periodistas de ese tiempo que era muy extraño que unos de esos paramilitares tenían siempre una uña negra pintada, la uña del dedo pequeño de la mano. Wow. Entonces decían, ¿por qué tienen la uña pintada? Eso es muy extraño. Yo me puse a investigar y encontré testigos y documentos que dicen que la uña negra pintada hacía parte de la ceremonia de protección de cruzamiento. Los cruzados, para que no le entraran balas, se pintaban una uña negra, pero no era para mostrársela a los vivos, era para mostrársela a los muertos, porque según ellos eran protegidos por espíritus de difuntos cualquiera, que les pedían protección, y que en el campo de batalla los muertos podían saber, para ellos, en su creencia, quiénes tenían que proteger, porque eran los que tenían las uñas negras o una uña negra. Wow. Y eso lo encontré ahí, y hace parte de documentos judiciales y de testimonios que están en el libro negro de la brujería en Colombia. Yo recuerdo una vez también entrevistando a un antropólogo experto en magia y brujería en Medellín, y que me contaba que una de las curiosidades de Medellín es que cuando muere alguien muy malo, con fama de haber sido muy bravo, que es cuestión de días, que el cadáver siempre revientan la tumba y le cortan los dedos de las manos, porque los nuevos, que quieren ser muy malos también, se le hace un ritual con tierra de muerto y con uno de los dedos de la persona que falleció. O sea, lo bizarro de la brujería en este país, yo creo que es otro nivel. Esteban, faltan muy pocos minutitos. ¿Quieres contar alguna de las historias que más te impactara, que creas que puedes enganchar al público para que compre tu libro, el libro negro de la brujería en Colombia? Pues vean, para mí la historia más impactante, o la que todavía la tengo en la cabeza, tiene que ver con una de las peores personas que ha estado en este país, que es Pablo Escobar. Después lo hablaremos aquí con más detenimiento, porque tengo audios y un montón de cosas que les pueden interesar. Y eso tiene que ver con muchas cosas que suceden en Medellín. Por ejemplo, el culto que empieza a surgir alrededor de la tumba de Pablo Escobar. Ah, sí, eso es brutal. Yo pasé varios días allá hablando con los peticionarios, que vienen no de Colombia solamente, vienen de yo entrevisté gente de Puerto Rico. De Puerto Rico. De Cuba, de México, que no son gente muy santa alguna. Otros pueden serlo, pero ellos me decían, yo quiero ser como Pablo Escobar y estoy en el negocio de Pablo Escobar, me decía un mexicano, y vine aquí solamente a la tumba de él para hacer un rezo y llevarme unas piedras. La tumba de Pablo Escobar hoy tiene unas piedras encima, sí, unas piedras blancas, marmóleas, brillantes, y estas personas se llevan esas piedras porque supuestamente están para ellos cargadas de energía, y hacen y elaboran ídolos pequeños, o las cortan y con eso hacen manillas o también amuletos. para hacer el mal, porque ellos dicen que el espíritu del patrón los protege. Wow. Y los protege cuando llevan un cargamento de coca, cuando trafican. Y yo entrevisté a alguien que me decía, es que yo vengo aquí a pedirle que me proteja, y yo cobro gota a gota. Y un día me enfrenté con alguien y me dispararon a quemarropa al frente. Él lo interpreta así. Ajá. Y él dije, me mataron. Y yo cogí la moto y me fui. Y cuando llegué, dice él, paró en una cafetería, se bajó a revisarse, porque me mataron, debo estar herido, porque es que me dispararon de frente y no tenía ninguna bala. Y él dice que eso es gracias a que Pablo Escobar lo protegió, porque esa noche la piedra con la que había construido su amuleto, que era de la tumba, se calentó sola. Él dice eso. Wow. Pero bueno, son creencias que están en nuestro mundo. Para él es una realidad, para otros puede ser una coincidencia, pero eso también está en el libro, y ahí les cuento historias increíbles que después les vendría que contar a Noche de Misterio, solo sobre Pablo Escobar, porque son impresionantes y están en el libro Negro de la Brujería en Colombia. Usted lo puede conseguir y ahí las lee, testimonios como ese y muchos más. No, me parece un tema total y absolutamente fascinante. ¿Cómo Pablo Escobar se ha convertido en una referencia de la maldad y de ciertas cosas a nivel mundial, y cómo un tipo se agarra un avión de Puerto Rico o de México, obvio, no creo que se dediquen a vender golosinas, ni el de Puerto Rico ni el de México, y vengan solo hasta la tumba, y además se encuentren un periodista y se lo cuenten tranquilamente? O sea, no es que el tipo se asuste ni nada. Nada. Yo tengo fotos, incluso ellos me pidieron, y tengo los testimonios, los podemos traer y escucharlos a ellos hablar. Y hay unas rituales ya más colombianos, de gente que va y sobre la tumba, por ejemplo, riega bazuco. ¿Qué? Riega bazuco, o riega, algunos con traficantes riegan marihuana o cocaína, y otros toman aguardiente antioqueño, que es el que le gustaba a Pablo Escobar, y le riegan una copa sobre la tumba. Y son cosas increíbles. La entrevista está en el libro, y también entrevisté a alguien que es el guardián de la tumba de Pablo Escobar. Él es el, se dedica solo a proteger la tumba de Pablo Escobar. Sí, pero se van a robar todas las piedras, además. Él es el que llevó parte de las piedras, y él cuenta, por ejemplo, que en algún momento se le han acercado narcos que hoy en día están desaparecidos, que eran del cartel de Medellín, que cambiaron su nombre y viven por fuera del país, y a veces llegan allá a ver la tumba y le dicen, yo fui tal, yo fui el mugre, yo fui el alacrán, y cuídeme al patrón. Qué cosa tan increíble. Bueno, señores, faltan 2 minutitos y medio, así que conclusiones y cierre. Esteban Cruz, ahí tienes un minutito. ¿Por qué tiene que comprar la gente el libro negro de la brujería en Colombia? Miren, si a ustedes les gusta el misterio, si les gustan los temas que tienen que ver con lo paranormal, con la brujería, si les gustan los temas que tienen que ver con la magia, con lo que puede de alguna manera cambiar la realidad, pues este libro les va a gustar, porque tiene 10 casos, muchos inéditos, que tienen que ver con brujería en Colombia, con gente que usted ni se imagina. Actores, actrices, por esta Gracie Rendón, en un pedazo, gente muy poderosa y gente de a pie, como usted y como yo. ¿Por qué se llama el libro negro de la brujería? Porque hay una tradición de libros negros que revelan cosas que están ocultas. Y alguien me dijo, no saque ese libro, por favor, no lo saque, porque puede ser un escándalo. A mí eso no me importa. Y le respondí lo siguiente, porque cuando usted vea el libro negro de la brujería en Colombia, va a ver el mal de frente. Y para poder luchar contra el mal, hay que conocerlo. Y cuando usted abra ese libro, va a ver páginas blancas como luz para luchar contra esa oscuridad. Muy bien, tus redes sociales, amigo. Consiguen el libro negro de la brujería en Colombia en todas las librerías del país. Lo piden un libro de Esteban Cruz Niño, y mis redes sociales son @cruzescribiente. Usted me busca en Twitter, escribe Esteban Cruz Niño o @cruzescribiente. Y me busca en Instagram también como @cruzescribiente, Esteban Cruz Niño. Ahí tienes unos segunditos, creo que es muy poquito. Juanjo, un recorrido apasionante por algo que está enquistado en nuestra idiosincrasia, como lo es la brujería, y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpres. Muchísimas gracias, amigo. Y yo, para terminar, tengo que felicitar lo primero a Esteban Cruz por ese magnífico trabajo de investigación, y opino exactamente igual que él. Si quieren vencer a las sombras, primero hay que conocerlas. Es la única forma de protegernos de ellas. péguense siempre a la luz, porque al final los buenos somos más y la luz siempre gana. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Hoy que empiezan las vacaciones de Semana Santa, nos preguntamos en familia cómo va el regreso a la educación presencial en Colombia. ¿Qué opinan los estudiantes, los padres de familia, los maestros, los expertos en educación? Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. 12 de la noche. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Última hora, Caracol Radio. Son las 12:01 aquí en Caracol Radio. Actualicemos a esta hora las noticias. Una patrullera del Atlántico que denunció un presunto abuso sexual en Bogotá ha presentado algunos quebrantos de salud y ya se ha hablado al respecto por parte de las autoridades. Brandon Esparragosa. Desde Barranquilla, el director de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, explicó que sumada a la petición al ente acusador, la Inspección General de la Policía desde ya adelanta las investigaciones disciplinarias contra los dos patrulleros señalados por la uniformada Dayanis de la Sala Saltarín de haberla presuntamente abusado días anteriores en Bogotá. Estamos aplicando todos los protocolos de ley para que rápidamente sea atendida médica y psicológica. Esperamos que con la nueva ley disciplinaria podamos tener un esclarecimiento. Se conoció que los dos uniformados señalados de cometer este hecho ya fueron apartados de su cargo mientras avanzan las indagaciones. Gracias, Brandon. Y en este inicio de celebración de Semana Santa, están declarando la alerta amarilla hospitalaria en Boyacá. Para tener en cuenta, Tania Belandia. Muy buenas noches. Tras la afluencia masiva de turistas y habitantes en el departamento durante la semana, la Secretaría de Salud de Boyacá declara la alerta amarilla hospitalaria a partir de hoy hasta el próximo 18 de abril como medida preventiva. Según la directora de prestación de servicios, Livia Perilla, se hace necesario activar los planes de emergencia de la red hospitalaria pública y privada. Que todas las instituciones deben activar su plan de emergencia hospitalaria y particularmente aquellas instituciones que tienen servicios de urgencias deben redoblar los esfuerzos y asegurarse de contar con el personal suficiente para garantizar la atención en ese servicio. También los hospitales regionales les pedimos que deben prestar el servicio, los servicios de apoyo diagnóstico y los especializados, particularmente los quirúrgicos. Es así como el CREP estará atento las 24 horas para coordinar cualquier dificultad o emergencia que se presente durante el transcurso del periodo de la alerta amarilla hospitalaria en la Semana Santa. Gracias, Tania. Y 41 mil millones de pesos requiere el departamento del Huila para atender emergencias causadas por el invierno en este año. ¿De dónde va a salir esa plata, Francia Villarreal? Los recursos que son gestionados ante el gobierno nacional se requieren para atender a los más de 1.800 damnificados que ha dejado el invierno en este inicio de año 2022, además de vías rurales afectadas, acueductos, viviendas y cultivos. Franky Vega, secretario de gobierno del Huila. Nos encontramos adelantando unas mesas de trabajo con la finalidad de definir y concretar muy específicamente las acciones a través de las